Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Bueno, finalmente, tras conocerse los resultados definitivos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se supo, ya se presuponía, que 6 listas iban a formar parte de el acto eleccionario del mes de octubre aquí en la ciudad de Mar del Plata. Repasemos un poco. Cambiemos se impuso con casi el 40% de los votos. En segundo lugar quedó Unidad Ciudadana. En tercer lugar, Un País. En cuarto lugar, Acción Marplatense. El quinto lugar lo ocupa el Frente Cumplir. Y en la última posición, la sexta lista, es la del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y para conversar ya de cara a la campaña del mes de las elecciones del mes de octubre, estamos con Alejandro Martínez, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, es candidato a primer concejal. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenos días. No, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, primero, antes de entrar de lleno en lo que es la campaña, te queríamos preguntar por el hecho que sucedió este viernes pasado con unos militantes del Partido Obrero que estaban haciendo una pintada para reclamar por Santiago Maldonado y fueron detenidos por la policía. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, cómo no. Bueno, yo no estaba en Mar del Plata, estábamos en Buenos Aires, en otro acontecimiento importante que fue la audiencia pública con los familiares del repunte en el Congreso Nacional, pero lógicamente estuve muy al tanto de toda la situación. Los compañeros estaban a las 4 de la tarde haciendo una pintada en la esquina de 39 y Polonia, una esquina que está pintada permanentemente por la campaña electoral y por otras cuestiones. Y estaban realizando un mural precisamente con la consigna de aparición con vida de Santiago Maldonado y planteando una consigna y un reclamo que estamos haciendo desde hace largo tiempo ya, de que Bullrich tiene que ser apartada de su cargo por la responsabilidad que tiene en todo esto. Y alrededor de 4 patrulleros se hicieron presentes, aparentemente alertados por las cámaras de monitoreo de la zona, y por supuesto los retuvieron a los compañeros, les exigieron la identificación, estuvieron casi cerca de una hora en ese lugar retenidos y luego fueron llevados a la comisaría 16ª, que está por ahí por la zona, cerca de en la zona de la Villa Evita, para que la gente se ubique, y le labraron una contravención y bueno, fueron liberados. Después, bueno, por supuesto hubo una movilización de compañeros y de organizaciones que se pusieron solidariamente a reclamar por esta cuestión, pero ese no es un hecho nuevo en la ciudad. Ha venido pasando hace un par de meses, pasó con otro grupo de compañeros de otra organización que también estaban haciendo un mural y también fueron retenidos y llevados a la comisaría, en esa misma zona. Y bueno, hay amedrentamiento, se ha denunciado en estos días que la policía ha procedido a identificar y también a intervenir en una plaza pública donde ensayaba una murga, y hay otros acontecimientos también. Bueno, ustedes señalaban en el resumen esto que ha acontecido con un compañero nuestro también, en Florencio Varela. Bueno, es una escalada represiva. Claro, que tiene como... Yo lo que te iba a consultar es, a mí no me resulta, te iba a preguntar si es común esto, porque digo, a mí no me resulta familiar escuchar que ha habido detenidos por pintar paredes, por ejemplo, por cuestiones futbolísticas. O sea, si es que tiene que ver realmente o con el partido o con el tema que se está reclamando, digo... Está claro en los casos que yo te señalé que son pintados actividades que tienen un contenido político y de lucha, claro. ¿No? Claro. Indudablemente que se hace una diferencia en este caso, como vos señalás, está toda la ciudad pintada con pintadas de las que vos quieras, pero cuando se interpela y se reclama al poder político con una consigna, aparte que es carne viva en este momento de todos nosotros, bueno, es una persecución política. Claro, pareciera ser, otorgando el beneficio de la duda, ¿no? Si es que queda algo por otorgar, que hay una intención clara del gobierno de silenciar toda manifestación política contraria, digamos, a las políticas que se llevan adelante en el gobierno, y específicamente de silenciar todo lo que tenga que ver con el caso Santiago Maldonado. Efectivamente. Y un detalle que yo sí quisiera resaltar es que está circulando un video en internet de ese momento en donde detienen, claro, a los chicos del Partido Obrero, y que aparece una camioneta de la policía sin patente. Claro. Digo, es un detalle que me gustaría resaltar porque no sé si eso también, digo, es común, no debería ser. Bueno, es común, no debería ser, pero lamentablemente es común. Y es común, vos fíjate, en esa misma zona ha habido una masacre hace unos meses, estuvieron los vecinos, un vecindario absolutamente de gente conocida, de compañeros nuestros, prácticamente encerrado en su casa durante un día porque había una batahol, una guerra. Uh-huh. Y la policía no fue en más de 12 horas. Es decir, las fuerzas de seguridad liberan las zonas para determinadas cuestiones y delitos, y están enfocadas en amedrentar y en perseguir, en este caso, este tipo de expresiones políticas. Claro. Bueno, nosotros repudiamos, mañana vamos a hacer una concentración en el municipio para denunciar esto y hacer responsables al intendente, al ministro de seguridad de la provincia y a la fiscalía, todos los que intervienen, porque es algo que no corresponde y que, bueno, involucra las cuestiones de libertades democráticas elementales que hemos sabido conquistar y que queremos mantener. Bueno, Alejandro, yendo a lo que significa la campaña de cara a octubre, ¿cuáles van a ser las prioridades del Frente de Izquierda y los Trabajadores en el Consejo Deliberante? ¿Cuáles van a ser las prioridades que Alejandro Martínez va a llevar al Consejo Deliberante? Mirá, las prioridades son es la agenda de los trabajadores. Uh-huh. Básicamente es eso, y es algo que está absolutamente ausente, por otro lado, en el debate político de la ciudad, no solamente el actual, sino de décadas. Vos fíjate que estaba haciendo referencia recién, pero para tener una idea de cómo están ausentes los debates que involucran a los trabajadores en los ámbitos legislativos, inclusive, tuvieron que pasar 17 años, 42 naufragios y 86 muertos para que se realice por primera vez una audiencia pública en el Congreso de la Nación, que fue el viernes pasado. Sobre el tema repunte, básicamente. Exactamente, convocada por los legisladores y diputados de la izquierda, y con el apoyo de otros diputados. Pero, bueno, eso es una demostración, me parece. Por otro lado, tampoco en el Consejo Deliberante la problemática esta de los trabajadores embarcados o de los trabajadores precarizados en el puerto jamás se ha discutido. Mejor dicho, se ha discutido. Por ejemplo, ahora, por presión de los familiares, hubo una banca 25 que ocuparon los familiares. Y recuerdo que hace unos años atrás también se discutió el tema, pero por un pequeño detalle. Porque vino una manifestación de cientos, miles de trabajadores hasta el municipio, fue ocupado el Consejo Deliberante. Claro. Y tuvieron que discutir el tema los concejales. Una movilización, por supuesto, que contó con nuestra participación. Eso te digo, hace 7 u 8 años atrás. Y después nunca más se ha discutido esta problemática. Bueno, nosotros queremos discutir el tema de los despidos y la suspensión. Sí, por supuesto. Que hemos batallado incluso en el Congreso para que se prohíban, haya una ley y se termine con esta cuestión. Por ejemplo, la cuestión del trabajo en negro que te acabo de señalar, el pase a planta permanente de decenas de trabajadores. Hay cientos, en una época eran alrededor de 1.500, ahora deben andar por esa cifra, por ejemplo, de trabajadores involucrados en las cooperativas de trabajo que vienen haciendo diversos trabajos, obras públicas, algunas menores y otras no tan menores, como por ejemplo viviendas en la ciudad, y están precarizados hace largos años. Hay que discutir el pase a planta y el trabajo bajo convenio de todos estos compañeros, que por otro lado son víctimas de todos los atropellos que uno se pueda esperar, no el pago a destiempo, el trabajo precarizado, la falta de las mínimas condiciones, y que son generan tanto conflicto en la ciudad. Bueno, el problema de la vivienda popular, que él recién señalaba, no hay un programa de viviendas populares en la ciudad desde que yo tenga memoria, con fondos genuinos del municipio, me refiero, y tenemos 15.000 familias sin vivienda en la ciudad. Eso no se discute, nosotros queremos ir a discutir eso. Otra cuestión, el problema del transporte público. El año que viene, el año que viene, creo que se renueva la concesión de los empresarios del transporte. Acá estos señores son un poder paralelo en la ciudad. Imponen los aumentos cuando quieren, en el monto que se les antoja. No hay ningún control en cuanto al servicio que brindan. Y el año que viene se va a discutir la renovación de la concesión. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, van a plantear y van a poner en debate la municipalización del servicio. Porque, entre otras cosas, estos señores han ha hecho la maniobra esta conocida, que ahora está en la justicia, de incorporar 400 trabajadores fantasmas, 400 choferes, que nunca fueron incorporados, para que entienda la audiencia, pero que los empresarios fraguaban como que estaban trabajando para cobrar los subsidios que da la Secretaría de Transporte, por un lado, que son millonarios, y incrementar en forma artificial el valor del boleto. Claro, con todo lo que ello implica también, porque vos tenés los 400 trabajadores a los cuales tenés que subir, no solo tenés los trabajadores fantasmas, sino que a ellos los tenés que subir a un coche fantasma que supuestamente está cumpliendo la frecuencia, un recorrido casi que no existe. Se han embolsado el valor redondo del boleto íntegro. Claro. Habría que investigarlo esto. Bueno, pero vos fíjate, todos mis rivales en estas elecciones han estado ocupando un lugar en el Consejo Deliberante este tiempo, y eso no lo descubrieron. Este escándalo, esta estafa surgió por la denuncia de los propios trabajadores. Claro, de la Casa del Trabajador. Y nunca se les ocurrió, no solamente se lo hicieron en la cara, no lo descubrieron, no lo investigaron. Se sigue dando espacio a que se pueda debatir sobre un aumento de boleto, pero no se vuelve sobre este tema que es tan importante. Bueno, claro. ¿En qué consistiría la municipalización de lo que ustedes dicen? Bueno, queremos abrir el debate nosotros, no tenemos, pero consideramos que con toda la plata que está poniendo el Estado y que ha puesto por el servicio de transporte, un servicio de transporte cuestionado siempre, que no brinda los servicios, la frecuencia, los recorridos que necesita la población, y que todavía no ha cumplido con muchas de las condiciones que se le impusieron hace varios años atrás para poder otorgársele distintos aumentos, por ejemplo los GPS, las rampas en la totalidad de las unidades, todavía no han cumplido con nada de eso. No, bueno, es una mora total. Bueno, viste que ahora están agitando el tema este de que se va a saber por el celular cuando vienen. Ese sistema lo utilizaron para imponer un incremento del boleto hace 6 años atrás. Sí, que en Rosario lo pudieron hacer sin aumentar el boleto. Bueno, entonces el tema es lo que queremos de poner en debate en la campaña y ojalá que en el Consejo Deliberante, es el sometimiento político que hay de las fuerzas políticas que están en el Consejo Deliberante a los empresarios de transporte. Queremos poner en debate la municipalización bajo el control de los trabajadores y de los vecinos, por supuesto, y defendiendo los derechos laborales de todos los choferes en primer lugar. Pero queremos poner en debate esto. Alejandro, hablabas recién sobre el tema del empleo, y Mar del Plata es una de las ciudades, por no decir la ciudad más golpeada por el desempleo a nivel nacional, sobre todo con los últimos hechos recientes aquí en la ciudad de Mar del Plata, el cierre de Pampita, de La Cumbre, de Taberna Vasca, y la lista sigue por decenas. ¿Cómo se hace para dar esa batalla cultural con aquellos que aún defienden el supuesto cambio, diciendo que, bueno, hay que dar tiempo a una supuesta reactivación, o que llegan a extremos, en algunos casos, de decir, en tal lugar atendían mal y por eso cerraron? ¿Cómo se hace para dar esa batalla cultural? Bueno, la estamos dando, pero está claro que esto tiene una unas patas demasiado cortas, uh-huh. ¿no? Es terrible que pase esto, pero bueno, hay que desentrañar. Evidentemente hay una parte de la población, y esto es parte del balance que hemos hecho de las elecciones, que tiene esta expectativa a la falta de otras alternativas, o cuando le esgrimen el pasado reciente, que es el cuco que levanta el gobierno y que necesita el gobierno para tener apoyo popular, una parte de la población está en ese cuadro. Pero bueno, nosotros aspiramos, desde el punto de vista de los trabajadores, estamos batallando contra esta situación. Estamos batallando en todos los ámbitos. Acá la cuestión pasa, por ejemplo, por recuperar el poder adquisitivo del trabajador, que ha ido perdiendo con el correr de los años. Tenemos que conquistar un salario que valga el costo de la canasta familiar básico, el mínimo básico tiene que ser ese, que es lo que puede. Tenemos que recuperar el 82% móvil para los jubilados, y tienen que tener un aumento de emergencia los jubilados, que han venido perdiendo también en este aspecto. Y todas estas cuestiones, tenemos que impulsar un plan de obras públicas prioritarias, de infraestructura, para incorporar compañeros al trabajo, pero aparte para reactivar toda esta parte que está abandonada. Por ejemplo, en la ciudad todos los días hay un reclamo nuevo o viejo que se renueva con relación al abandono que hay de la ciudad. Mientras tanto, vos fijate, y me gustaría que hiciéramos una reflexión, este gobierno de Arroyo, por ejemplo, acaba de aprobarse el otro día, creo que en votación dividida, un programa de obras para arreglar plazas, sí, por 50 y pico, 60 millones de pesos. Lo que no se dice de ese programa es que ya viene la plata de la nación, y viene con la empresa que lo va a hacer, que es Pasalto, que si no me equivoco es lo mismo que Coarco, que es una de las contratistas más grandes de la ciudad, por supuesto, y del país. Inclusive yo me acuerdo que la lista que publicaron, en la que estaba Lázaro Báez, Coarco era una de las que estaba más arriba. Es decir, en este sentido el gobierno de Arroyo viene garantizando, con la 9 de julio, la contratista de la basura pasa lo mismo, con la privatización de los balnearios públicos pasa lo mismo, viene garantizando los negocios de todos unos grupos empresarios que ha venido facturando, sí, con todos los gobiernos, con todos los intendentes. Cuando esas obras, por ejemplo, las se podrían hacer por administración, es decir, con la mano de obra y los materiales, y por el propio municipio. Claro. Bueno, con esto estoy tratando de explicar que nuestro punto de vista frente a los problemas es opuesto al que predomina en la ciudad. Así que la batalla nuestra es dura. Pero bueno, vamos creciendo. La izquierda ha venido creciendo, incrementando la cantidad de votos. Ahora hemos pasado y nos presentamos en 22 distritos del país. Sí, aquí en Mar del Plata el doble del umbral mínimo, digamos, el 3%. Claro, exacto. Que lo que representa ya un piso importante para proponernos un salto mayor. Por supuesto que el objetivo muy importante es lograr una banca en el Consejo Deliberante. Claro. Pero yo le hago una pregunta. Estamos en esta batalla. ¿Cómo se ven de cara a octubre? Y los votos de los espacios de izquierdas que quedaron afuera, como el Nuevo Más, y el Frente de Izquierda, ¿no? Como el Frente Popular. Frente Popular. Vamos. Exactamente. ¿Creen que ustedes van a captar esos votos? ¿O tienen pensado, quieren? Mira, yo creo que lo más lógico sería que esos ciudadanos o votantes, esos compañeros, apoyen al Frente de Izquierda. No estoy tan seguro. No damos por seguro esa situación. Vos fijate que estoy conociendo en estos momentos, se ha publicado que parte de este Frente Popular va a apoyar a Randazzo, por ejemplo. Claro. Con lo cual, si se autodenominaba de izquierda, deberían empezar a cambiar su denominación para no confundir al electorado. Pero bueno, seguramente una parte de ese electorado nos va a votar. Pero bueno, nosotros apostamos y apuntamos a abrir un debate como en el sentido de lo que planteamos recién. Acá hay un montón de trabajadores, de jóvenes, que queremos interpelar en función de que esta, de que por un lado esta ilusión de que puede haber una reconversión capitalista, llamémosle, y puede haber una recuperación económica y se puede desarrollar la sociedad y todos nosotros vamos a conseguir trabajo y vivienda, y con el endeudamiento que está tomando el gobierno, beneficiando siempre a los mismos sectores que se han beneficiado, como traté de demostrar recién. Esto no va, vamos a una nueva crisis, que la vamos a seguir pagando. Estamos en una crisis y se va a profundizar probablemente. Nuestra perspectiva es otra, y queremos llamar la atención de los trabajadores y de los jóvenes que hoy tienen otra perspectiva, a que, desde el punto de vista de los trabajadores y de la izquierda, estamos tratando de presentar un programa alternativo, como el que estoy tratando de sintetizar aquí, porque, la salida la tenemos que dar los trabajadores, en nuestra perspectiva. Alejandro, te hago la última ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo. Si tuvieras que enumerar, o si tuvieras que mencionar una cuestión en la que el gobierno municipal debiera dar un giro de manera urgente, debiera hacer un cambio de manera urgente, ¿cuál mencionarías? Y hay que rediscutir todo el presupuesto municipal. Uh-huh. Acá los diferentes intendentes han venido perpetuando la situación de que se reserva un jugoso contrato para la 9 de julio y otros contratistas del Estado, y lo que queda para el desarrollo social, si queda algo, salud, la educación. Y por supuesto se aplica, como se ha aplicado este gobierno, un impuestazo a la gran mayoría de los pequeños comerciantes y trabajadores que pagan las tasas municipales. Y hay un sinnúmero, te diría que decenas o cientos, de grandes empresas que están eximidas de pago de tasas. Nosotros queremos rediscutir todo esto. Queremos que los grandes propietarios y grandes empresarios paguen tasas progresivas, que los especuladores inmobiliarios paguen una tasa progresiva, y con eso establecer un fondo para la vivienda popular. Y queremos también poner en debate la concesión, estas concesiones de servicios y de obras del municipio, porque consideramos que son turbias y aparte son un costo demasiado importante para las finanzas municipales. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho por haber venido. Queda mucho trabajo de acá a octubre. Sí, 8,33% es el mínimo para poder acceder a una banca. Un gran salto. Un gran salto, pero lo vienen logrando. Elección tras elección, sí. vienen creciendo, así que el mejor de los éxitos para ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y los invitamos a todos mañana a esta actividad que hacemos. Por supuesto, las movilizaciones que va a haber por el 16 de septiembre, el aniversario de la Noche de los Lápices, y el 18 es el 11 aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, donde en todos estos acontecimientos vamos a estar impulsando la movilización por estas cuestiones y con nuestros reclamos y nuestras banderas. Alejandro Martínez, candidato, primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores aquí en la ciudad de Mar del Plata, pasaba por Otra Vuelta. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.